Padre, te damos muchas gracias a ti esta mañana por la palabra que vamos a oír el día de hoy, Señor. Quiero pedirte en el nombre de Jesús que tú te muevas conforme hemos visto a través del testimonio escuchado esta mañana, Señor. Que tú te muevas aquí, Padre, en medio de nosotros. Que tú hagas portentos, que tú hagas señales, que tú hagas prodigios y milagros en nuestro corazón, en nuestra mente, mientras predicamos tu bendita y santa palabra. Oh, Padre, multiplica por favor la bendición, multiplica la bendición en nuestras vidas al ser expuestos a la palabra tuya. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Bueno, hermanos, hemos estado compartiendo acerca de las pruebas, de las tribulaciones en la vida del cristiano, que son muchas, ¿verdad? Que son abundantes, dice la Escritura. Quiero hablar hoy y continuar hablando acerca de lo que hablamos la última vez que estuvimos nosotros aquí, que fue del propósito, de por qué, para qué Dios permite las pruebas, las tribulaciones en nuestra vida. Y entonces dijimos hace 8 días, lo recuerda, hace 15 mejor, lo recuerda, que Dios permite las pruebas con el propósito de la humildad, ¿eh? Que a veces se nos sube el copete, somos como muy orgullositos, muy creíditos, muy convenciditos de lo que somos. Y Dios manda una prueba para hacernos humildes, que doblemos nuestra rodilla, para que nuestro corazón se sensibilice y dejemos esa dureza de corazón. Luego hablamos de que el Señor permite las pruebas para consuelo, amén. Para consuelo, es decir, Dios en medio de la prueba es que conocemos a ese Dios consentidor, apapachador, ese Dios que nos cuida, que nos protege. Y como leímos ese día, que así como abundan las tribulaciones, también por la palabra abundan el consuelo de Cristo. ¿Ok, hermanos? Y luego por último vimos que Dios permitía las pruebas, su propósito era gloria, que Él se glorificaba en nuestras pruebas, para que Cristo fuera a su vez glorificado también con el portento que Él hiciera. Hoy vamos a continuar hablando. Una pregunta para usted, que usted dice, ¿por qué me pasa esto? Una respuesta para usted que dice, ¿para qué Dios ha permitido esta situación en mi vida? No entiendo, no comprendo. Bueno, tal vez no pueda darle yo todas las respuestas a usted, ¿cierto? Pero sí puedo decirle lo que la Biblia dice de por qué el Señor permite las pruebas y las tribulaciones en nuestra vida. Y el primer pasaje que quiero que leamos esta mañana se encuentra en Santiago capítulo 1, versículo 13. Y ahí vamos a descubrir la primera palabra clave esta mañana. La primera palabra clave, Santiago capítulo 1, versículo 3. Esta palabra es paciencia. Paciencia, Santiago capítulo 1, versículo 3. Paciencia es la primera palabra clave. Dice el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, El texto aquí es claro en decirnos que cuando nuestra fe es puesta a prueba, cuando nuestra confianza en el Señor es puesta a prueba, hermano, nosotros aprendemos paciencia. La palabra paciencia viene de un término griego que es hupomone. Hupomone puede ser traducido como resistencia, por ejemplo, resistencia. Puede ser traducido como soportar o como un guante alegre, O sea, que hupomone no es una mera resignación ahí, me resigné a las cosas sean así, sino que es una resistencia, una espera en medio del trabajo y de la esperanza. Esto es lo que es, esto es lo que es la paciencia. Ahora, En palabras más sencillas, una palabra que usted puede entender que es paciencia. Paciencia puede ser traducido es como persistencia, amén. Todos saben lo que es persistencia, amén. Entonces, persistencia, esto es lo que es la paciencia, persistencia. Y cualquiera se está preguntando, pero yo para qué quiero eso. Yo no quiero persistencia, yo no quiero paciencia. Bueno, usted tiene que saber algo. ¿Cuántos quieren aquí que les vaya bien económicamente? Levanten la mano. ¿Todos quieren que les vaya bien? Levanten la mano. Déjenme ver su mano arriba. Eso, muy bien. ¿Cuántos quieren que les vaya bien en el hogar? A ver, levante la mano. Todo el que quiera. Eso, gloria a Dios. ¿Cuántos quieren que les vaya bien en el estudio, en la universidad, en el colegio? Levante la mano. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren que vaya bien con Cristo en un ministerio fructífero? Amén. Muy bien. Ahora, usted tiene que saber que una de las virtudes necesarias para que eso pueda ser se llama persistencia. Persistir, insistir y no desistir. Es algo básico. Si usted va a ver la vida de todas las personas que hoy día, o todos no, pero sí la mayoría, de los que hoy pueden decir que tienen algo y que lograron algo, el común denominador en la mayoría de estas personas, ellos le van a decir, lo pasa hermano, esto me costó muchos años, mucha persistencia, aguantar muchas cosas, amén. Y aún yo seguí adelante y ahora usted ve lo que tengo, ahora usted ve lo que he logrado. Usted lee las biografías, por ejemplo, Tomás Alva Edison, Abraham Lincoln, de personajes de la humanidad, grandes personajes de la humanidad, y usted se va a dar cuenta que hay un común denominador en ellos, y ese común denominador es la persistencia. Que allí donde otros abandonaron, ellos siguieron adelante y no se dieron por vencidos. Cuando otros desmayaban a su lado, ellos en medio de un carácter férreo siguieron adelante, ¿ah?, en lo que se habían propuesto. Para eso sirve la persistencia. La gente cree que llegar a tener cosas significativas en la vida es una cuestión de la noche a la mañana. Es una cuestión fácil y no es ni fácil ni es de la noche a la mañana. Si quiere lo que el mundo llama éxito, si quiere usted prosperar, si quiere bendición, hay algo que usted debe hacer y eso es persistir. Y Dios nos enseña a persistir en medio de la aflicción, de la prueba. Usted dice, ¿para qué me está pasando eso? ¿Por qué Dios hace esto? ¿Para qué el Señor permite esto? La respuesta es, Dios quiere enseñarle a persistir, porque Dios sabe que la gente que persiste es la gente que le va a ir bien en la vida. Amén. ¿Quiere que le vaya bien en la vida o no? Amén. Le va bien en la vida. O sea, puede alabar a Dios por sus pruebas esta mañana. Toque a tres personas, ¿no? Dígale, alabe a Dios por su prueba, dígale. Salude a tres personas y dígale, alaba a Dios por tu prueba, Dios te está enseñando persistencia, Dios te está enseñando paciencia. Bendito su nombre santo. Es la primera palabra clave esta mañana, la paciencia. Ahora, la segunda palabra clave la encuentra en Hebreos 12:11, atrasito. Hebreos 12:11. Y la segunda palabra clave es obediencia. Obediencia. Segunda palabra importante esta mañana, obediencia. Dice Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina parece al presente ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto pasible de justicia a los que han sido ejercitados por medio de ella. Ahí está. Obediencia. Quiero que usted entienda algo esta mañana. Cuando usted se arrepintió, cuando usted nació de nuevo, cuando usted se convirtió a Cristo, y lo hizo de verdad, usted tuvo una tremenda bendición ese día, fue que recibió vida eterna, salvación, redención, perdón, justificación, te recibió. Y usted puede estar seguro en esa salvación, ¿eh? Es decir, que aunque usted no haya podido dejar algunos pecados, ya no es esclavo de pecado. Pero aunque no ha podido dejar de pecar, usted puede saber que usted es salvo y que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. Hay gente que tiene una idea de eso de la salvación, y es que el día que usted le pidió a Dios que le escribiera en el libro de la vida, Él lo escribió. Pero al otro día te pecó, y entonces Dios lo borró del libro de la vida. Dijo, no, este no sirve para esto. Sí. Pero esa noche usted antes de dormir, si usted se arrepintió, y usted dijo, Señor, perdóname. Y ahora el Señor dijo, bueno, ahora sí. Y lo vuelve a anotar. Y luego el otro día usted fue y borró, otra vez pecó. Y Dios tomó otra vez y lo borró otra vez del libro de vida. Pero en la noche usted se volvió a arrepentir. Y entonces Dios dijo, ahora sí, otra vez. Y lo vuelve a anotar en el libro de la vida. Eso no es así, amén, hermano. Usted puede estar seguro en su salvación. Usted puede estar seguro que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. Usted puede tener esa ancla del alma, aleluya. Amén. Bueno, aplauda, aplauda. Gloria a Dios. Puede estar feliz en eso, de que no hay condenación. Entonces algunos dirán, esto hay que celebrarlo. Esto hay que celebrarlo. O sea que nos podemos ir a las chicas. O sea que nos podemos ir de rumba. O sea que podemos irnos a fumar. O sea que podemos irnos a robar. Porque como ahora estamos seguros en la salvación. No, porque el que entiende la misericordia de Dios desea la santidad. Por un lado, pero por el otro lado, usted tiene que saber que Dios no es un papá alcahueta. ¿Sabe usted que es un papá alcahueta? Papá alcahueta es el que el niño rompe, jala, revienta, bueno, la niña contesta una grosera, todo eso, y el papá, la mamá, tan bonito, siga rompiendo pito, siga portándose mal, siga haciendo las cosas así. ¡Alcahueta! ¡Alcahueta es ese papá! ¡No ama a su hijo! ¿Pero qué hace el buen padre? Advierte, habla, da gracia, da tiempo. Pero si la persona, si el joven no aprende, ¿qué hace? ¡Ta! ¡Ta! Y así es Dios. Cuando un hijo de Dios entra en pecado y no se arrepiente, Dios le advierte, le habla por la palabra, le dice, mira, deja esa unión libre en la que estás. Mira, hermano, deja de robar. Mira, deja de mentir. Estás viviendo una vida de engaño. Dios le advierte por la palabra. Le trae siervos, siervas de él que le hablan, le dicen, no hagas eso. Estás mal en lo que estás haciendo. Estás cometiendo errores con lo que haces. Dios le da tiempo a esa persona. Dios le da su espacio. Dios le da gracia, pero si ese hijo de Dios no se arrepiente, el día que menos piense, sientes el tablazo en la espalda. Y ese tablazo en la espalda se traduce en nosotros en lágrimas, en dolor, en tristeza, que no solo afecta a la persona que recibe la disciplina, sino que lastimosamente también afecta a los que él ama. Ahora, ¿con qué objeto hace Dios eso? ¿Usted cree que Dios le fascina andar castigando a sus hijos? ¿Usted cree que Dios le fascina andar disciplinando? Mire, la última vez que yo le pegué a Alex, me dolió más a mí. Pero tocaba, ¿verdad? Y así es Dios. Dios no anda agradado en castigarnos y en disciplinarnos. Pero cuando ve la necesidad, Dios lo hace por la manera como Él nos enseña. Obediencia. La gloria a Dios. Obediencia. La prueba es la manera que Dios lo vuelve a usted a poner en el camino que es. Es la manera como Dios lo endereza. ¿Ves? Ahí lo dice. ¿Qué es lo que da la disciplina después? Pero después da fruto apacible de justicia. ¿Qué quiere decir el fruto apacible de justicia? Quiere decir vida recta, obediencia, santidad, y eso aprendemos en medio de la aflicción. La verdad es que hay gente que cree que como apenas fornicó, no le cayó un rayo encima, entonces que Dios no se está dando cuenta. Que apenas se fue a mear por allá, no se llenó de lepra en el mismo momento, entonces que Dios no se está dando cuenta. No, no se equivoque. Lo que pasa es que Dios le está dando espacio, Dios le está dando gracia, Dios le está dando tiempo. Pero si usted no se arrepiente, no perderá su salvación, pero seguramente será disciplinado por Dios. Y así Dios le enseñará obediencia, le enseñará disciplina, le enseñará una vida recta. ¿Sabe usted cuál es el gimnasio de Dios? Ahí lo dice, versículo 11, al final dice, los que han sido ejercitados, esa palabra ejercitados, usa en griego una palabra de donde sale nuestra palabra gimnasio. ¿Ves? Yo empecé a ir al gimnasio hace unos años. Porque tenía una panza de esas que tienen los anos, ¿se ha visto? Yo la consentía y todo. Yo decía mi pancita. Y era una prensa horrible, tenía celulitis a los lados y todo. Una cosa. Y pues yo fui porque además se me subió la presión, bueno, un poco de cosas. ¿Sí? Y yo fui, yo vi esas máquinas y dije, ay. Pero allá llevo 2 años y todo, medio casi seguido yendo, ya se fue, vea. Ya se fue. Pero eso demandó ejercicio. ¡Horas subidos en esas máquinas, hermano! ¡Horas! Pero el cuerpo se perfeccionó. Y lo digo en el buen sentido, ¿no? Es decir, una vida más sana. Ahora, cuando Dios quiere darle a usted obediencia, perfeccionarlo, lo mete en su gimnasio. Y el gimnasio de Dios es la aflicción, es la prueba, la dificultad. Puede alabar a Dios por su precio. Gracias que me está enseñando obediencia, Señor. Puede tocar otras 3 personas, decirle alaba a Dios tu prueba. Él te está enseñando obediencia. Dios te está enseñando obediencia. Dios te está encarrilando. Dios te está metiendo en su voluntad. Aleluya. Y la tercera palabra clave esta mañana es plan. ¿Ah? No plan del machete, no kilo, no, sino plan. Dios le da paciencia en la prueba. Dios le da obediencia en la prueba. Y Dios tiene plan en su prueba. A ver, el plan lo vamos a ver mirando la vida de José un momentito. En Génesis, va a ubicarse en Génesis 45:8. Génesis capítulo 45, verso 8. Fíjese que la historia de José es fascinante. Es una historia al comienzo que no pintaba nada bien, ¿verdad? José es en ese momento el menor de 11 hermanos. Pues tenía el Jacob en ese momento. Bueno, más unas hijas y eso, sí, pero vamos a ir de la historia y son 10. Y como era el menor, vea la imprudencia de preferir un hijo por encima de otros. Como era el menor, entonces, el papá lo prefería. Y le compraba las mejores pintas y todo. Y los hermanos tomaron bronca por eso. Y encima este muchacho, poco prudente, tenía unos sueños. Los sueños sugerían que él iba a ser alguien muy importante y que sus hermanos iban a tener que humillarse ante él. Y entonces, pues peor se ponían de enojados ellos. ¡Ay, cómo hacer! Bueno, un día salieron por allá al campo y querían matarlo, ¿verdad? ¿Sí es así la historia? Sí, ¿cierto? Querían matarlo. Y entonces decidieron no matarlo, sino que lo echaron para un pozo. Y después dijeron, no, vendámoslo mejor. Y eso se dice fácil, ¿verdad? Pero no sé si usted entienda que es ser arrancado a la fuerza de su familia, de su tierra, y se lo vendieron a los comerciantes y ellos lo llevaron a Egipto, y allí fue hecho un esclavo, pero Dios estaba con él, la gracia de Dios estaba con él, y en la casa de Potifar llegó a ser muy importante, y como era bonito José, la esposa se enamoró de José, y un día va a seducirlo. Dijo, oye, este me cae hoy. Y José dijo, no puedo hacer esto, como puedo pecar contra Dios. Y tomó, aleluya, su ropa y salió a correr. Y esta hija del diablo se enojó por eso, hermano. Pues, imagine cómo la dejaría. Se enojó. ¿Y cómo se enojó? Lo acusó falsamente con Potifar y fue a la cárcel. Usted se da cuenta, vivió años en la cárcel. No la modelo, no la picota, esos son, ese es el Hilton. Comparado con esas cárceles oscuras, con insectos, plagas, pestes, ratas. Las necesidades las hacían ahí mismo. ¡Horrible! Y ahí no vivió un año, ni dos, ni tres. Muchos años le tocó vivir eso. ¿Amén? Amén. Pero un día vino la cuestión de los sueños. El caso fue que él llegó a ser el segundo en el reino. Porque Dios le dio una idea fabulosa. Le dijo, mientras haya abundancia, ore. Para que cuando venga la escasez, haya que comer. Y el faraón dijo, bien, esa sabiduría solo te vino de Dios, y quién más para hacer eso que tú, y lo puso de segundo en el reino. Maravilloso, ¿eh? Y un día vinieron los hermanos, porque necesitaban trigo. Y yo pensando, yo decía, ¿qué hubiera hecho yo? Ahora soy el segundo del reino, los tengo en mis manos. Trigo, patas que les voy a dar. Sí. Y ahí están los hermanos frente a él. Y ahí están los hermanos frente a él temerosos porque creen que va a dar, los va a tratar mal. Y ahí está Josué, qué hombre extraordinario de Dios. José, gracias, qué orden, qué hombre extraordinario de Dios. Miren lo que dice en Génesis 45:8, dice, así pues, no me enviasteis aquí vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra. ¡Aleluya! Amén. Estas palabras son maravillosas. Está diciendo José aquí, está diciendo, nadie tiene la culpa de lo que me pasó. Tranquilos, ustedes no tienen la culpa. Ustedes solo fueron instrumentos de Dios. Está diciendo, miren, todo esto que me pasó fue solo el plan de Dios en mi vida. El ser esclavo, la cárcel, ser desterrado de mi tierra, nadie tiene la culpa. No fue un accidente. Dios tenía su plan y su propósito. Amén. ¡Qué tremendo lo que él nos enseña aquí! Porque uno dice, no se culpa al papá, culpa a la esposa, culpa a los hijos, por eso fue por ti. ¡No, no, no! Ellos solo son instrumentos de Dios. Estamos donde estamos porque estamos en el plan de Dios. Amén. ¡Ni la hoja de un árbol se mueve! No es por su voluntad. ¿Puede usted reconocer eso? Amén. Usted está en el plan de Dios, dice. Esto fue el plan de Dios, miren. Esto fue el propósito de Dios, miren. Nadie es culpable. No fue la casualidad. No fue un accidente. No soy una víctima de las contingencias. Estoy en la voluntad de Dios en esto. Dios permitió esto, es su plan. Y su propósito, bendito sea su nombre. Amén. ¿Entendiendo? Amén. Así que no le eche la culpa a nadie. Así que no se queje con Dios. Sométase a su plan. Usted está ahí por el plan de Dios. Amén. Y después, a punto de morir José, capítulo 50, versículo 20, dice otra cosa que yo sé que usted está que se aplaude. Yo lo discierno desde aquí. Yo lo noto. Yo noto que usted está a gritos de júbilo, pero aguántese, tranquilícese, sí. Es Génesis 50:20 dice, vosotros pensasteis mal contra mí, dice él. De nuevo está aquí esa idea de la providencia, la soberanía de Dios. Eso fue lo que ustedes creyeron. Pero luego dice, mas Dios lo encaminó a bien. Para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Amén. ¿Entendiendo? Amén. Eso que ustedes empezaron a hacer mal, Dios sacó algo bueno de eso. Amén. Dios sacó algo bueno de eso. Yo sé que usted está que se aplaude, pero aguántese, ¿sí? Aguántese. Yo sé que usted da gritos de júbilo, ¿sí? Aguántese, tranquilo, ¿sí? Pero es la verdad, fíjese. Ahora, hay un pasaje que usted ha leído seguramente, Romanos 8:28, maravilloso pasaje. Romanos 8:28 dice el apóstol Pablo, sabemos, en otras palabras, estamos convencidos, hay una certeza en el alma, hay un ancla, hay una convicción en mi corazón, sabemos, dice el apóstol Pablo, que los que aman a Dios, no, esto no es para usted si usted no ama a Dios, no se está refiriendo a los tibios, no se está refiriendo a los alternativos, a los aguamelas, no. se está refiriendo a los que aman a Dios, no solo al que siente cosquillitas cuando le canta a Dios, se está refiriendo a los que con su vida, sus actos demuestran su amor y su pasión por Dios, a ellos, a los que aman a Dios, todas, todas, no excluye nada, todas, todas, todas las cosas, nada se escapa, todo está metido en esa palabra, todas las cosas le ayudan a bien. José está diciendo, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios sacó cosas buenas de todo eso que ustedes pensaron hacerme. Así que yo voy a rebobinar y voy a hacer de cuenta que no dije nada nunca. Y usted también. Y vale que cuando yo termine, usted va a hacer lo que sienta hacer. Conforme le ministre esa promesa, vamos a leer. Sabemos, dice el apóstol Pablo. Sabemos, quiere decir, estoy convencido, tengo una certeza. Hay un ancla de mi alma. No dudo un solo momento, yo sé, dice el apóstol Pablo, que los que ama a Dios, no se refiere a cualquier persona. Esto no es para todo el mundo. Esto es únicamente para la persona que ama a Dios. Sabemos que los que aman a Dios, todos los que aman a Dios, dice, todas las cosas, todo es todo, todo no excluye nada, todo está metido en ese paquete, todas las cosas que le pasen, todas las cosas que le ocurran, le van a ayudar a bien, aleluya. Oh Dios glorioso, los días te enseñarán que todo ayuda para bien a los que aman a Dios. Los meses te enseñarán, oh, que todo ayuda para bien a los que aman a Dios. Los años te van a enseñar que lo que estás pasando hoy era para tu bien, era por tu bienestar. Dios no te odia. Dios te ama porque eres su hijo, aleluya. Bate tu brazo, dile gracias por mis aflicciones. Gracias por mis pruebas, Señor. Gracias por el camino que he transitado hasta ahora, Padre. Porque me has estado enseñando paciencia. Hoy día soy más paciente que hace algunos años, porque tú me metiste al molino, Señor. Puedo recordar hoy con gratitud todas las pruebas de mis años pasados porque ellas me hicieron más paciente, más persistente. ¡Alábalo! ¡Alábalo porque Dios te está enseñando a obedecerle! Si eres hijo de Dios y entras en rebeldía, Él te disciplinará. Puedes mirar atrás con gratitud tus pruebas pasadas y aún la que estés viviendo hoy, porque fue la manera que Dios usó para enseñar a obedecerle, a dejar la dureza de corazón, aleluya. Alábale, alábale, Alábale esta mañana. Glorifícate al Rey poderoso. No más levanta tu brazo, dile, estoy en tu plan. Tal vez no entiendas, Dios no te pide que entiendas porque Él permite lo permite en tu vida. Dios no te ha mandado a entender. Solo acepta el plan. Acepta, dile, es tu plan, Señor. Es tu propósito, Señor. Díselo mientras le adoras. Es tu plan. Oh, es tu propósito. De maneras que no entiendo esto a lo mejor para mí. De formas que mi mente finita no alcanza a comprender. Esto era lo mejor para mí, aleluya. Es tu plan. No estoy aquí porque me odies. No estoy aquí porque no quieras lo mejor para mí. Estoy aquí porque es lo mejor para mí. No es culpa de nadie lo que me pasa. No es culpa de las personas, ellos solo son instrumentos tuyos. Oh, Farri María Mahanda, y Baba Bansella, Ulla Mamanda la Masa, Rakamabosita Kenda. Aleluya. ¡Oh, santo! Pero sobre todo, óralo porque algo bueno saldrá de todo esto. Algo maravilloso saldrá de todo esto. ¡Alábalo, alábalo! Porque tú lo crees. Algo buenísimo saldrá de esto. Con los días se va a manifestar. Espéralo. Con los meses se manifestará, espéralo. Con los años se manifestará, espéralo. Tú mirarás atrás y dirás, ay, ya. Siempre eres sabio, Jesús. Siempre. Gloria a tu nombre.